Este agradable entorno y una exigente preparación del Bachillerato Internacional IB hacen que nuestros estudiantes salgan listos para enfrentar la universidad en cualquier parte del mundo. Colegio Cambridge, en La Calera y Cajicá. El perfecto ambiente para aprender. Ingresa a colegiocambridge.edu.co. Vigilado Mineducación. Organizaciones terroristas pasarían las disidencias de las FARC, la segunda Marquetalia, como dos organizaciones diferentes nuevas terroristas en la lista de los Estados Unidos. Suspender los contratos de la industria petrolera afectará las finanzas del país, es lo que dice el ministro de Hacienda. El senador Gustavo Petro señaló que si llegaba a la presidencia de la República, suspendería los contratos de explotación petrolera. Ya está definido 10 de los 16 clasificados a los octavos de final de la Champions League. Se puede afirmar que el grupo G vivirá la definición más emocionante en vista de que ninguno de los equipos está clasificado. En Colombia, más de 53 millones de dosis contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Buenas noches, muchas gracias. Hoy te dedico. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Hoy vamos a hacer un homenaje a buenos covers, covers de clásicos de la música que han marcado pautas de diferentes maneras. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezamos con una canción que compuso Rubén Blades y que fue inmortalizada por el gran Héctor Lavoe. El tema del cantante en una versión en vivo por Andrés Calamaro, grabada en el 2005. El turno ahora es para una versión del primer clásico del rey del rock and roll, Elvis Presley, una canción que él originalmente lanzó en 1956, y esta versión fue hecha en 1992 por Don Billy Joel para la película Honeymoon in Vegas, protagonizada por James Caan, Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker. Esto es Heartbreak Hotel. Starting from zero, got nothing to lose. Every world makes something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Might just take a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I could both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car, fast enough so we can fly away. We gonna make a decision. This and that, and die this way. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. Mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car, we go cruising and set ourselves. You still ain't got a job, not work in the market as a Chicago. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy estamos haciendo un homenaje a los buenos covers, a versiones de clásicos que han marcado generaciones, épocas, en fin. Esta es una canción que originalmente hizo Tracy Chapman en su legendario primer álbum lanzado por allá en 1988-89. Y hace unos años Jonas Blue hizo esta versión con Dakota, Fast Car. Ahora vamos con otra canción que originalmente fue lanzada en los 80 y es un tema que originalmente hizo Michael Jackson en su álbum más importante, Thriller, de 1982, y esta es tal vez la canción más icónica de toda su carrera, y la versión fue hecha en 1986 por un gran artista de Brasil, Caetano Veloso, quien la combinó con dos canciones, con Nega Maluca y con Eleanor Rigby de los Beatles, pero la pieza central de este medley es este tema, Billie Jean. Tava jogando sinuca, uma nega maluca me apareceu. Vinha com filho no colo, dizendo pro povo que o filho era meu. She was more like a beauty queen from a movie screen. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor and around. She said, I am the one who will dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean as she closed the scene. Then every head turned with eyes that dreamed of being the one who will dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, 'cause a lie becomes the truth.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y ahora estábamos oyendo un cover que no es tan cover porque en él participa un integrante de la banda que grabó la versión original de este tema, que es uno de los grandes clásicos de los Beatles. I Saw Her Standing There, en una versión en concierto en 1974 por Elton John, con el señor John Lennon como invitado especial. Vamos ahora a continuar con un tema que es uno de los grandes clásicos de la bossa nova, un tema que se hizo por allá en los 60, se hizo muy popular en las versiones que grabó Stan Getz, primero junto a Charlie Bird y luego junto a João Gilberto. Y es una canción que hizo Antonio Carlos Jobim junto a Newton Mendoza como respuesta a los que decían que los que hacían bossa nova eran unos locos que no entendían nada de música, que no entendían nada de afinación, nada de tempo y esas cosas. Y la respuesta de Jobim y Mendoza fue hacer este clásico. En una versión grabada en 1996 por George Michael y Astur Gilberto, aquí está Desafinado. Sabor de la noche. Like a samba that swings so

es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you every single day. Every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart aches every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake. Darling, I'll be watching you. Bella cosa la música. Sono tutto caldo adesso. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo un tema originalmente grabado por The Police, hoy en este homenaje a los covers, un tema que The Police hizo como parte de su álbum más importante, Synchronicity, de 1983, composición de Sting por un artista italiano, Nick the Nightfly. Esta versión que hace parte de un proyecto que él hizo llamado Swing with Sting, que son versiones en jazz de los clásicos de este gran artista. Every Breath You Take. Vamos a continuar ahora con el tema que en su versión original es el más famoso de Don Bill Withers. Ya ha tenido muchas versiones. La hizo Michael Jackson. La hizo Lighthouse Family. Y en 1994, un gran grupo japonés, el Soul Bossa Trio, hizo esta versión. Aquí está Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. It's now over, she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, ain't no sunshine when she's gone. It's not over, she's away. She goes away.

Egyptian. Come with me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo una canción original de los 80, el tema más famoso del grupo Bangles, y es una canción que habla sobre los egipcios, pero tengo que decirles que la versión más auténtica que he oído en el sentido de estar cerca de la temática de la canción es esta, por Cleopatra y Hakim, Walk Like an Egyptian. Vamos ahora con el clásico más grande de los Bee Gees, una canción que originalmente fue parte de la película Saturday Night Fever de 1977. Pero hace unos años Lizzo hizo este cover para la película Happy Death Day to You. Aquí está Stayin' Alive. Try to understand. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y hoy vamos a despedir este homenaje a los covers con un tema originalmente grabado por los Doobie Brothers en su álbum The Captain and Me de 1972. Esta versión fue hecha 20 años después en concierto por un gran grupo español, La Unión. En inglés era Long Train Running, en español Tren de Largo Recorrido. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.